pobre llorando. Ay, yo tengo 5 muchachos. Ya avancé, cogí 1,000 pesos, ahí le callo, plaga el tabaco. Ya avancé, cogí 1,000 pesos, ahí le callo, plaga el tabaco. Eso sí me enguayababa, ay, que llore un agricultor. Venga esa maldita plaga, ay, a robarle su sudor. Venga esa maldita plaga, ay, a robarle su sudor. Eso sí me da guayado, como llora ese campesino. Él vive desesperado, ay, para mantener a sus hijos. Él vive desesperado, ay, para mantener a sus hijos.